que esté conmigo se sacó la lotería. Con mi cara blanco y negro sin hacerles brujería. Ya me nieve de coco, dale, ven, me sofoco. Tú me ves y me toco, te vas de cabeza perdida en el foco. Cualquiera, chocosa, culera, fiestera. Eso es lo que necesito pa' ponerme a rabalera. Mucho me trajo esta playera de Veracruz.